Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer, recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. Beija-me assim, beija-me como minha boca te beijou. Neste frenesi, que em meu amor te dou. Jamais te deu a vida inteira com tanto ardor. Quero que vivas só pensando em mim e que tu sigas por onde eu segui, para minha alma não fugir de ti. Beija-me com frenesi, dá-me na luz que tem o teu olhar, a inspiração de tudo nosso amor, dessa ilusão cujo sabor senti. Beija-me com frenesi, nas asas deste beijo teu vai um pedaço de mim. Dizem que sentes como eu, dizem que sentes assim. Querida, perto do meu coração encontrarás a luz, o céu, o mar e um luar que há de brilhar por ti. Beija-me com frenesi, beija-me com frenesi. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Bueno, hemos iniciado este programa con la participación de las canciones que nos solicitan los amigos. Esta canción que en el cual hemos iniciado el programa se llama Frenesí, interpretada por Haroldo Barbosa a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. 9:31 a.m. Rápidamente vamos a complacer a los amigos que ya se están reportando también en el programa a través del 77-61-42-35. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú

Fue así como en 1927 Lázaro Chacón fue electo presidente gracias al apoyo del estamento que inspiran tanta calma. Entraron en mi alma, encheron-na de dor. Aqueles olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando minha crueza de tão infeliz amor. Aqueles olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em minha alma, encheram-na de dor. Aqueles olhos tristes pegaram-me tristeza, deixando minha crueza de tão infeliz amor. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Señora, te llaman señora, todos te respetan sin ver la verdad. Señora, parece señora y llevas el alma llena de pecados y de falsedad. Señora, tú eres señora y eres más perdida que las que se venden por necesidad. Señora, y has manchado un nombre, el nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad. Señora, con todo tu oro, lástima me inspiras, pues vives la vida sin Dios, sin moral. Señora, y has manchado un nombre, el nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad. Señora, con todo tu oro, lástima me inspiras, pues vives la vida sin Dios, sin moral. Hemos escuchado esta bonita canción a través del programa con la participación de Bienvenido Granda, Señora. Pero antes, escuchamos con el trío Iraquitán, Aquellos Ojos Verdes. Bueno, pues fíjense que en los primeros años del siglo XVII, los frailes terciarios o hermanos de la Tercera Orden Franciscana, laicos que adoptaron parte de las reglas de la vida religiosa, estudiaron distintos lugares para establecer una iglesia propia. San Francisco y el Calvario. Según los cánones, era necesario que se escogiera un lugar que al salir de la iglesia estuviera a 1322 pasos de ella. Así es. De acuerdo con la distancia que Jesús recorrió desde el palacio pretoriano hasta el Monte del Calvario, donde fue crucificado. Esa ruta es conocida como la Vía Sacra, y en ella se realizan las 14 estaciones. Así lo señala la obra del Tesoro del Calvario, que de ahí se deriva el nombre de la calle de los Pasos. Antes calle de la Amargura, ahora es calle de los Pasos, que es precisamente muy visitada en la época de la Cuaresma en la antigua Guatemala. Vamos a presentarles ahora otra de las canciones solicitadas a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Por qué? Quiero saber por qué te hacen sufrir tan solo por quererme. Si amar así es regalo de Dios, bendición al amor que sentimos. Yo que vivía sin fe, considero tu amor un regalo de Dios. Y no cambies tu felicidad por nada ni nadie, que en la vida todo no ha de ser llorar. Si amar así es regalo de Dios, bendición al amor que sentimos. Yo que vivía sin fe, considero tu amor un regalo de Dios. ¿Por qué? Quiero saber por qué te hacen sufrir tan solo por quererme. Y amar así es regalo de Dios, bendición al amor que sentimos. Yo que vivía sin fe, considero tu amor un regalo de Dios. Y no cambies tu felicidad por nada ni nadie, que en la vida todo no ha de ser llorar. Si amar así es regalo de Dios, bendición al amor que sentimos. Yo que vivía sin fe, considero tu amor un regalo de Dios. Hemos escuchado la participación de Bobby Capó interpretando Regalo de Dios. Pues hablando de la calle de los Pasos, llamada antes la calle de la Amargura, que los devotos recorren como penitencia durante el Via Crucis en la Semana Mayor. El primer ejercicio espiritual fue en 1619. Fue recibido en el lugar donde se erigía la Ermita del Calvario, que por autoridades y personajes importantes de la ciudad, quienes cargaron en anda la imagen de Jesús Nazareno, pertenecían a la más alta jerarquía social de Santiago. Al llegar a cada estación, el padre comisario de los terciarios indicaba que cuáles eran las indulgencias que ganaban los fieles al hacer este recorrido penitencial, al avanzar entre una estación a otra, se entonaba el Salmo 50 en latín. Ten piedad, expone Verdugo. Después de la primera práctica penitencial, se llegó a establecer que todos los viernes de Cuaresma se haría el Via Crucis a partir de las 3 de la tarde. Vamos a seguir con ustedes y vamos a continuar con el programa Jueves Inolvidable de Bolero. Dicen que la distancia es el olvido,

querida, perto do meu coração, encontrarás a luz, o céu, o mar e um luar que há de brilhar por ti. Beija-me com frenesi, beija-me com frenesi. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Hoy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él yo fui, noche por noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más, y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. Volver a mí, quiero besar su boca otra vez junto al mar. Veré Hemos escuchado la participación de Adelina García con Vereda Tropical. Esta mañana hemos tenido el gusto de recordar el primer viernes de Cuaresma en el año de 1619, un 15 de febrero, que por primera vez recorrió el Vía Crucis en la calle de los Pasos en Antiguo Guatemala, cuando se fundó la ciudad de Santiago, en el año de 1543. Esto era pues precisamente la antigua calle de los Pasos, donde se llevaba a cabo el Vía Crucis antigüeño, que este año cumplió 402 años. El primer recorrido, el primer Vía Crucis en la ciudad de Santiago, Antiguo Guatemala. Vamos a complacer con mucho gusto a los amigos. Ya saben que este segundo viernes de Cuaresma, aquí en Quetzaltenango, es en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de los Altos, donde se estará venerando al Divino Justo Juez y Virgen Dolorosa, segundo viernes, exponiendo a la veneración de propios y vecinos que estarán visitando la antigua iglesia, precisamente la Cofradía del Espíritu Santo. Ahí estará precisamente la parroquia, es del Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de los Altos, donde estará expuesta a su veneración Divino Justo Juez, Virgen Dolorosa y otras imágenes que, como Jesús de la Paciencia, las tres caídas, estarán precisamente ahí a veneración y siempre con el cuidado, a distancia, con mascarilla, a la veneración del segundo viernes, mañana, en Catedral Metropolitana de los Altos. Vamos a escuchar a otra de las canciones solicitadas a través de la emisora de la familia. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Interpretando contigo en la distancia. Queremos agradecer el llamado a la persona que nos ha rectificado la celebración del segundo viernes. En realidad es una conmemoración, ya es como el primer viernes, no se conmemoró, es decir, no se celebró como se celebra siempre el primer viernes, pero sí fueron contadas las personas y controladas para poder ir a visitar a Jesús de las Tres Caídas, y me imagino que aquí el segundo viernes pues irá a ser lo mismo, solo que no hay celebración, es conmemoración del segundo viernes de Cuaresma. Es como Semana Santa, se va a conmemorar, pero no se va a celebrar, no habrán procesiones, pero sí se va a conmemorar la Semana Mayor, la Semana Santa. Lo mismo los viernes de Cuaresma, solamente se está conmemorando y se llevarán a cabo la Santa Eucaristía, y también quiero contarles que serán contadas las personas que estarán ingresando a los viernes de Cuaresma. No hay libertad como todos los años. Es una celebración que se va a llevar a cabo visitando la iglesia, y como siempre así como en el Calvario, entraban aproximadamente unas 6 personas, esperaban que salieran y luego entraban otras. Así, siempre con la distancia y con la mascarilla, cuidando la distancia de una a otra persona. Así se va a efectuar. No hay celebración como todos los años, solamente es la conmemoración de esta semana, que es el segundo viernes de Cuaresma. Estamos saludando a Luis José Castillo, que el 15, es decir, el lunes, estará celebrando sus 15 años. Vamos a complacerle con otra de las canciones que ha solicitado. Vamos a complacerle con mucho gusto al quinceañero de este próximo lunes. Y ahora son las 11 de la mañana con 15 minutos. Yo quisiera despertar, lo espero cada día, y ver que la ira se vuelve sonrisa, un mañana llegará. Para todos habrá dicha, una nueva vida con paz y amor. Sin las manos tan vacías, sentir que mi vida es mucho más limpia, un mañana llegará y tendremos alegría y todo lo haremos. lazos de amistad con los Diablos Azules, y fue para complacer a Luis José Castillo. Bueno, a través del programa vamos a dedicarle unos minutos más, una hora más, así, al Club Xelajú Mario Camposeco, que ayer 24 de febrero fue un día especial, que se cumplieron 79 años de la fundación del Club Social y Deportivo Xelajú, fundado por los señores Augusto Calderón, Modesto Rodas, Pedro Figueroa, Humberto Mazariegos, Rafael Porres, Raúl López, Francisco Madrid, Nicolás Benítez, Enrique Guillén, Gustavo Guillén, Carlos Molina y Víctor Manuel Díaz Franco. Bueno, pues queremos compartir con ustedes esta celebración. Ayer 24 de febrero, 79 años de haberse fundado el Club Social Xelajú Mario Camposeco, del cual vamos a platicar algunos datos importantes del aguerrido Xelajú MC, del cual se fundó precisamente con la colaboración de varios personajes quetzaltecos, y nos han enviado también una foto donde dice una alineación de lujo. ¿Y quiénes reconocen a estos personajes que se encuentran en esta fotografía? Recordamos aquí a Sergio Anaya, Chacatay López, a Mancía, Santos Valverde, el Canchito Pérez, el Chino Fajardo, Vanderkam, Aníbal de León, y no alcanzo a ver a los demás. Los veo, pero no recuerdo los nombres de estos personajes que fundaron precisamente esta alineación de lujo del Club Social y Deportivo Xelajú Mario Camposeco, del cual vamos a platicar, ya que ayer 24 de febrero celebró sus 79 años de fundación. Mientras tanto, tenemos ya nuestro corte comercial y luego regresamos con ustedes para continuar con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.